Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, hay varios casos que seguimos analizando en relación a las bendiciones que Dios puede dar, dar felicidad, tranquilidad a las personas, pero también Él ha puesto en su palabra muchos antecedentes que dicen que si te portas bien, mira lo que voy a decir, claro. Si te portas bien, yo te voy a dar bendiciones. Pero el portarse bien, esa palabra pareciera que uno la entiende mal, yo me voy a portar bien, y cuando se enfrenta a Dios, en realidad uno no lo puede hacer. Pablo lo había dicho muchas veces en sus escritos, lo que quiero hacer eso no hago, dice, me encuentro con problemas. Entonces, el recurrir a Dios bajo la protección divina, entonces uno empieza a caminar de una manera diferente y aparecen las bendiciones porque sí, están dando en un camino bueno. El problema es que tenemos la tendencia al pecado, entonces claro. Es mucho más fácil y a veces pecamos sin siquiera darnos cuenta, es como el hábito, tú haces muchas cosas sin siquiera pensarlo, darte cuenta, y así sucede precisamente con el pecado, estamos habituados al pecado. Y dime tú, la mentira, por ejemplo, la mentira en muchos es un hábito bastante pegado. Y se miente sin ninguna necesidad. Se dice mentira sin ninguna necesidad. El problema es que después tiene que seguir mintiendo para argumentar lo que dijo. Claro, para mantener. Para poder mantener. Pero ahí en Deuteronomio, fíjate, aparece en algunos casos y dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 24. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida hasta como hasta hoy. Esta es una retribución de Dios para quienes se portan bien, pero habla aquí de por eso los detalles del texto, ¿no es cierto? Cumplamos todos estos estatutos. Es como decir, tú haces algo de acuerdo a lo que se designa, vas a recibir el resultado de eso que hiciste. Claro. Mira, yo recuerdo, bueno, todos tenemos que a veces compramos cosas nuevas. Y viene un catálogo que dice ahí, siga estas instrucciones. Y uno dice, no, ¿para qué si yo sé armar? Y después se encuentra con el problema que la pieza falló y se da cuenta, es que lo pusimos mal. Entonces, esa retribución que aparece es una retribución, ¿por qué? Porque yo no hice caso al estatuto, a la observanza, a los mandamientos y recibo la consecuencia. Ahora, si hago caso, lógicamente todo va a andar. Todo va a marchar bien. En el verso 25 del texto que tú estabas leyendo de Deuteronomio 6 dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Bueno, precisamente por eso, el Señor quiere que nosotros tengamos prosperidad, que podamos gozar de la vida. Aquí, ahora, podemos, eso es posible. Cuando nosotros andamos en los caminos de Dios, puede que tengamos problemas, dificultades, como todo el mundo. Pero de todas maneras vamos a gozar y vamos a tener una vida más apacible y mejor que la del resto del mundo. Ahora, el asunto está en que esta es un resultado, y el Señor nos habla de ese resultado o de esa retribución, como hemos estado hablando. Y tenemos que tener en claro que esto no es un asunto que yo, si lo hago, me voy a salvar. Esto le está hablando a la gente que salva. ¿Ah? Si tú haces esto, ahora, si tú te alejas del camino, no cabe duda de que vas a tener problemas. No sé si ha sido tu caso, pero a veces a nuestros hijos les hemos dicho, no te metas al barro, los pequeños. Y tú los miras y es lo primero que hacen. Y caminan y zapatean, es feliz, son felices así. ¿Qué pasa con la ropa? ¿Qué pasa con lo que tienen? Se ensucia. ¿Por qué se ensucia? Porque se colocaron en un lugar donde el padre, la madre le había dicho que no se pusiera. Quizá el ejemplo sirva para entender lo que Dios quiere hacernos aquí, entender, no te metas al barro, porque allí te ensuciarás. Anda por este otro camino donde estarás limpio y serás feliz y no tendrás que lavar tu ropa, limpiarla nuevamente. O sea, hay otra, sí, en el ejemplo que tú estás dando hay también otra situación que generalmente se da. Y ahí podemos ver que nosotros no somos la excepción, ni son nuestros hijos, ni nuestros nietos. El niño puede estar jugando a algo. Suponte tú que tienes un nieto y estás jugando con un autito. Y tú le dices, oye, no te vayas a meter al barro. No cabe duda, el niñito va a dejar el autito y se va a ir a meter al barro. ¿Ah? Claro. Para ver hasta dónde llega. Allí la desobediencia hace que caiga y que se embarre. Ahora, en Números hay un caso que me gustaría que usted quizás con tranquilidad leyera todo el capítulo 16 de Números, un capítulo muy triste en la Biblia. Bastante triste. Pero muestra que Dios tiene algunas cosas que son santas, sagradas, estipulaciones en las cuales el hombre no puede entrar a tallar o a dar su opinión o a contrariar lo que Dios dice. Y eso es tan puntual. Yo digo, por ejemplo, las expresiones que dicen que la tierra se los tragó, y cuando empieza a describir, dice, murió él, el que estaba en contra, murió los hijos, la rebelión de Coré, murió la señora, y se los tragó la tierra, todo, o sea. Así es. Y uno dice, pero qué crueldad, cuidado con eso, porque, no sé, dentro del pensamiento de ellos, Dios les había dicho, no se metan al barro, y a propósito, lo hicieron, y Dios sufrió el problema. Cuando ocurrió esto, Coré se levantó contra Moisés. ¿Quién había elegido a Moisés? Él no se eligió por sí mismo, él no fue un caudillo, alguien que surgió así. No, él era un líder puesto por Dios. Y Dios puso tanto a Moisés como a Aarón. Y recordemos que el sacerdocio eran los hijos de Aarón. Los descendientes de Aarón eran los que de ahí salían sumos sacerdotes. Claro. Entonces, los demás, los levitas servían en el santuario, hacían algunas cosas, pero no tenían las funciones del sacerdote. El sacerdote eran solamente los... Y estos, tanto Coré como quienes él logró llevar consigo, se rebelaron. Bueno, ¿acaso Moisés es mejor que nosotros? ¿Cómo? ¿Quién lo puso? ¿Qué sé yo? Y ahí se rebelaron. Ahora, se estaban rebelando contra Moisés, pero indirectamente se están rebelando contra Dios, porque Dios fue el que lo puso. Con una orden y estatuto divino. Exactamente. ¿No es cierto? Entonces, aquí es donde el Señor les dice, y ellos se rebelaron, pero decididamente, hicieron una revolución ahí en el campamento. Si el Señor aceptaba eso, no cabe duda que esto se iba a generalizar, iba a ser la destrucción, iba a ser la ruina de todo el pueblo. El Señor tuvo que tomar medidas drásticas, y las tomó, y les dijo, los que tuvieran con Moisés y los que están con los rebeldes, hubo la posibilidad, ellos eligieron estar algunos con Moisés. Ahora, cuando Moisés habla esto de parte de Dios, Dios le está dando la oportunidad. No fue un asunto así. Incluso si Coré se hubiese arrepentido, hubiese cambiado, no habría recibido lo que recibió. No, y lo que pasó fue terrible. Léase usted el capítulo y reflexione sobre que si nosotros obramos mal sabiendo el bien, Dios va a retribuirnos y va a darnos el castigo que nosotros nos hemos buscado. Gracias por su atención, amables oyentes. Nos encontramos mañana. Números capítulo 16, verso 30 dice, Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Tenemos que pensar en lo que el Señor nos ha dicho. Él quiere que nosotros obedezcamos su palabra y vivamos y seamos felices. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.